Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Mindalia.com. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva entrevista. Hoy nos acompaña la especialista Ruby Vázquez. Ella viene a hablarnos de las historias de vida sobre la terapia regresiva. Ruby ha estado en algunas ocasiones en nuestro canal compartiendo contenido, pero hoy ha querido sumarse a este formato un poquito más inmediato con este súper tema de la terapia regresiva y algunos testimonios que vamos a estar viendo. Por si alguien no la ha visto en sus previos directos, yo os la quiero presentar. Ella es ingeniera agrícola e ingeniera civil con 30 años de experiencia. Es terapeuta de regresión con 6 años de experiencia en atención a consultantes de forma presencial y virtual. Complementa el método también con la numerología. Pues ya está preparada con nosotros, entonces vamos a recibir a Ruby nuevamente en nuestro canal, a ver si la podemos tener de vuelta. Hola Rubia, ahí te tenemos. ¿Cómo estás? Un placer. Hola querida Laura, pues para mí es un placer mucho más grande el poder estar nuevamente aquí en Mindalia, este canal tan especial y maravilloso de conocimiento espiritual y de salud. Y de verdad que para mí es muy agradable y tengo el corazón lleno de felicidad de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Para todos las personas que hoy tienen el tiempo para vernos, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, a pesar de que estamos emitiendo en fin de semana, sí que queremos, como siempre, ¿no?, hacer llegar al mundo este mensaje para que todas las personas que han llegado en busca de una respuesta a su pregunta pues puedan llevarse un poquito de esa información y ojalá que les sirva. Gracias, Ruby, por esa introducción y ahora sí vamos a entrar entonces en el tema de la terapia regresiva. Tú hiciste, de hecho, en Mindalia un vídeo hablando íntegramente de este tipo de terapia, que vamos a recomendar que vayan a verlo posterior a esta entrevista. Entonces aquí, si te parece, hacemos un paso muy rapidito por lo que es la terapia regresiva, solamente como introducción, para que podamos ponernos en contexto para esos testimonios que vienes a compartir. Perfecto. Pues la terapia regresiva es una técnica de sanación que utiliza la hipnosis como herramienta para poder entrar en la mente profunda del consultante o del paciente y encontrar el origen de lo que nos afecta. El origen de lo que nos afecta puede estar muchas veces en otros planos de conciencia, en otros momentos vividos por la persona y quizá el desconocimiento de entender que pues no es la primera vez que estamos aquí, sino que traemos información en nuestra mente profunda de otras vivencias, de otras épocas, de otros tiempos en nuestra vida y que esos problemas no resueltos pues son los que hoy nos afectan de manera negativa. Algunas veces preguntan, bueno, ¿y tú por qué solamente miras lo negativo? Bueno, porque las cosas positivas que tenemos no necesitamos sanarlas, pero las que nos afectan sí, y a través de la terapia regresiva pues encontramos y penetramos a esas carpetas de memoria que tenemos ahí guardadas para ver dónde está el origen de lo que nos afecta, sanar y poder tener una vida mucho más plena. Perfecto, Ruby. Pues entonces con esta introducción ya sí nos podemos hacer mucho más a la idea de cómo funciona la terapia regresiva. Y ahora vamos a pasar por orden, yo te voy a dejar todo el espacio para ti, para que podamos ver los casos más importantes que tú has vivido como especialista dentro de la terapia regresiva, cómo han cambiado, cómo han influido, cómo aquella persona, ¿no?, que llegó a ti en busca de ayuda ha salido de esa consulta siendo una persona nueva a través de este tipo de terapia. Y bueno, vamos a ver a través de tus palabras esos testimonios de tus pacientes. Bueno, pues siempre se ha hablado acerca de las bondades de la terapia regresiva o la terapia de vidas pasadas, como pues de alguna manera se denomina. Pero y hablamos que sirve para muchísimas tratamientos para tratar cantidades de dificultades, pero puntualmente como que no vamos a contar dónde ha habido una experiencia positiva. Creo que ya es el momento de puntualizar un poco y contar algunas de estas historias. Para mí realmente ha habido muchísimas historias, muchísimas sesiones donde cada persona que viene pues recibe la posibilidad de transformar su vida. Algunas veces pues son unas transformaciones no tan visibles, digamos. Hay otros casos que son mucho más visibles y pues en este momento me voy a referir más a tres casos que son bastante pues llamativos, ¿no? Aunque yo siempre digo que toda persona que se somete a una terapia de regresión siempre mejora, siempre. Nunca nadie que pase por esta técnica pasa pues inadvertido en su vida ese proceso. Alguna cosa va a mejorar, va a cambiar, va a tener una nueva expectativa, una nueva posibilidad de vida y como una visión distinta de lo que vive. Porque hay ocasiones en que quizá ni siquiera la persona puede cambiar ese problema que le afecta, porque forma parte de su proceso de crecimiento personal. Pero el entender esa situación y ver cómo hay una claridad acerca de lo que le sucede, hace también que su vida mejore y se transforme. En el caso de esta charla, pues me voy a referir a tres casos. Un caso es el de una niña que consultó, bueno, la mamá fue la que más consultó, porque esta niña sufría de epilepsia. Tenía alrededor de 8 ataques de epilepsia al día y era una niña de 19 años, una chica. Ella estaba terminando su secundaria, pero por la dificultad que tenía con este problema de ataques epilépticos, pues no iba al colegio, sino que sus profesores al final la graduaron por ventanilla, llaman aquí, y es que el colegio emite el título sin que el estudiante pues tenga una regularidad como lo harían los estudiantes normales. Cuando me llamaron para hacer consulta con esta paciente, esta niña, pues habían ido ya a tratamiento psiquiátrico, estaba medicada con medicina para este tipo de problemas. La niña no salía de casa porque pues en cada momento vivía, tenía la posibilidad de que cayera y le diera la crisis. Entonces era una vida muy limitada la que ella tenía. Cuando hacemos la consulta y estamos haciendo la investigación acerca de lo que le sucede, entonces yo le pregunto, dime tú, ¿qué es lo que te pasa? Porque ella era una niña que estaba supremamente débil, porque un ataque de estos de epilepsia produce un desgaste energético muy alto. Entonces era una niña muy débil, muy pálida, con una voz muy, muy queda. Y me dice, no, es que son unas voces que me hablan. Ah, te hablan unas voces, sí. Durante la terapia regresiva nosotros pues no solamente tratamos ese tema puntual, sino que en la entrevista se hace una investigación acerca de otros factores que inciden en la vida de la persona, como la niñez, cómo es su relación familiar, su relación, si son personas que tienen pareja, pues su relación de pareja. Es decir, se investigan otro tipo de comportamientos o situaciones que también son importantes en la vida. Entonces, siempre, nunca, en mi caso, yo no analizo ese problema crítico, excepto que al inicio de la regresión eso salga. Entonces, se hizo un trabajo de sanación de otros temas y luego cuando llega el asunto de la epilepsia, entonces yo le pregunto al niño, ¿y tú? Dime qué es lo que te sucede, porque cuál es el origen de ese diagnóstico que los médicos han dado como epilepsia. Entonces me dice unas voces que me hablan y entonces aparece un espíritu que está hablando, está con ella y es el que le causa todo este tipo de cosas. Y entonces ahí viene lo que yo hablaba antes, y es el saber uno que no es la primera vez que estamos aquí y que a través de esa vida que hemos llevado, porque tenemos una vida y muchas existencias, y como en esos capítulos que son cada existencia, pues hay situaciones que hemos logrado resolver y otras que no hemos resuelto y que hoy nos afectan aquí. Entonces, esta niña, ese espíritu tenía muchísimo afán de hablar, de hacerse conocer, de reconocer lo que él sentía, y me dice, es que a mí me mataron y a mí me ahorcaron por algo que yo no hice. Entonces empiezo a preguntarle, ¿y qué fue lo que te pasó? Entonces me cuenta que hace unos 300 años atrás, él era también un hombre, un niño, y era hermano de la niña que hoy está en regresión, también era niña en esa existencia, mujer, y hubo un conflicto emocional y como un conflicto de rivalidad entre hermanos por el amor de sus padres, y entonces esta niña acusa a su hermano por haber hecho un daño en su casa, y esto lleva a que los padres finalmente cometan un asesinato hacia su hijo. Y esa pues conflicto no resuelto es el que hoy viene a producir en esta niña esos ataques de epilepsia, porque su hermano tenía muchísima ira, se sentía que había sido muy injusto ese tratamiento que le dieron, y cómo de una manera, pues por mentiras de su hermana, él pierde la vida, y hoy es el ser que le está causando eso. Entonces, dentro del proceso viene el perdón, el amor, porque la terapia regresiva y el papel del terapeuta siempre es el poder ayudar y guiar al paciente para que encuentre la reconciliación, la paz y el amor. Y entonces estos dos hermanos se perdonan. Ella le pide perdón a él por lo que ha hecho y él acepta el perdón. Y entonces, magia, esta niña se sana y vuelve a retomar su vida como una persona normal. Como ella quería ser bailarina, y pues esa imposibilidad que tenía en ese momento no le dejaba realizar su sueño, porque sus padres, por supuesto, no le permitían salir por el temor de que tuviera algún problema, pues, en la calle, estando sola. Entonces, retoma su vida y hoy ha logrado desarrollar ya una vida mucho más normal. Esto no quiere decir que la terapia sea pues una técnica donde la persona nunca más vuelva a tener ninguna situación de dificultad, porque es posible que en otro momento surjan nuevas dificultades o otras cosas que haya que sanar. Por eso es interesante que la persona que está en un proceso de sanación pues espiritual a través de estas técnicas complementarias siga como el camino de la búsqueda para encontrar nuevas cosas, porque al final somos como unos seres que tenemos ciertas capas, y cuando yo descubro esa capa, pueden haber otras que necesitan también sanación. Ese en el caso de para una enfermedad específica como es la epilepsia. No sé si tienes alguna pregunta, querida Laura. Sí, en este caso, Ruby, me gustaría preguntarte si solamente se atiende a través de la terapia regresiva a enfermedades físicas como tal, o también a somatizaciones, en este caso, como puede ser, por ejemplo, un trastorno mental, o puede ser también, no sé, de repente un periodo, una noche oscura del alma, ¿no? Vamos a ponernos más espirituales en este sentido, en este contexto. ¿También se puede atender la terapia regresiva desde este punto? Claro, desde la terapia regresiva es una terapia de exploración. Entonces, a través de esa exploración podemos investigar y encontrar cuál es el origen de esa situación en particular. Y sirve para especialmente, y ese es el segundo tema que voy a tratar, como el segundo caso, que es cuando la ansiedad y situaciones como la ansiedad y la depresión producen ideas suicidas en las personas. Entonces, la terapia regresiva es una técnica muy favorable para poder ayudar a solucionar este tipo de dificultades. Este caso al que voy a referirme es el de una joven de 36 años que tenía en ese momento. Ella es profesional y casada con un niño en ese momento que tenía alrededor de 7 años, su hijo. Sin embargo, desde los 8 años se había intentado suicidar. Cuando viene a consulta conmigo, ella llevaba 2 meses de hospitalización en una clínica psiquiátrica porque había ya, era la, pues en esa última situación se había tomado una sobredosis de pastillas y eso la llevó a estar hospitalizada y a punto de morir. ¿A qué me refiero con el tema de que tenía, que es casada y a todo esto que hablo? Y es que ella, si un observador la mira desde fuera, pues diría que tiene una vida feliz, porque su vida tiene un esposo maravilloso, un compañero de vida muy, muy especial, que la comprendía muchísimo, un hijo que también, pues, de 7 años, un niño pequeño espectacular, una carrera profesional. Pues no diría que en ese momento era una persona muy exitosa en ese campo, porque la dificultad que tenía con el problema de sus ideas suicidas le impedían un poco ser una profesional muy exitosa. Pero en general, si uno lo enmarca desde el punto de vista de ver esa situación, pensaría que no habría una razón para que la persona tuviera esa idea. Sin embargo, lo había intentado varias veces y cuando viene a consulta, había salido hacía muy poco de esa hospitalización, estaba medicada también. Y entonces en la terapia regresiva encontramos que también hay un espíritu obsesor de una persona que había muerto, una mujer que había muerto en unas condiciones también difíciles, y ella la inducía a que esta niña se quitara la vida porque como ella vivió una situación en su vida material muy complicada, quería inducir a la otra persona, a la que estaba encarnada, de que también hiciera lo mismo porque consideraba que era una mujer que no tenía valor. Cuando logramos hablar con este ser y hacerle entender que tiene que buscar otra forma de trascender y de irse y dejar este plano, pues la sanación viene para esta niña, su vida se transforma, cambia completamente el comportamiento, porque al final esas ideas y esos pensamientos no eran de ella. Y esa, es importante ver cómo esta técnica nos aclara ciertas cosas, porque muchas veces pensamos que el comportamiento de los niños es que forma parte de su personalidad. Y en este caso, porque este ser llegó a ella o se acercó a ella cuando tenía 8 años, esa personalidad no le pertenecía a ella, era de otra persona, pero estaba influyendo en su comportamiento e induciéndola a que pues se quitara la vida. ¿Por qué hace un espíritu eso? Porque simplemente está desorientada, porque en su desesperación pues no encuentra como una salida también. Y es importante ver que pues el universo no funciona solamente como un mundo físico, sino que hay otros planos de conciencia que nosotros no vemos, pero que están ahí y que influyen más de lo que creemos en la vida de los que estamos en este plano. Esa situación, pues a través de la terapia regresiva, se puede encontrar y sanar ese tipo de cosas. Pues no sé si ya ahí está respondida tu pregunta. Ah, no, me falta responderte la parte de la noche oscura de la vida, ¿cierto? Y en la terapia regresiva también podemos contactar otros planos de conciencia y otros seres, especialmente nuestros guías, el guía espiritual, que es en general el que muchas veces nos da respuesta a ese tipo de inquietudes que tenemos, porque hay momentos en que no encontramos como una solución a las dificultades. Y cuando estamos en ese como esa escala hacia el hoyo profundo, que es el descubrimiento de nosotros mismos, ¿cierto? El poder encontrar como respuesta a esas situaciones tan difíciles que al final son una forma que utiliza Dios o el universo, o como las personas lo quieran llamar, para llamar la atención acerca de nuestro propósito de vida y de nuestra misión de vida. Porque muchas veces estamos aquí y olvidamos lo que hemos sido, olvidamos qué fue y cuál fue el compromiso que adquirimos al venir a este plano. Entonces, estamos entretenidos en otro tipo de cosas y aparentemente esa zona de confort pues era muy agradable porque no teníamos un conflicto, sino que nuestra vida fluía así. Pero de pronto hay un momento que me dicen, oye, mira que tú vas por allá, pero cuando ibas a venir aquí había otro compromiso que tenías que hacer y no lo has hecho. Y entonces empiezan todas esas dificultades y esa noche oscura que es muy fuerte y muy dolorosa vivirla. Porque creo que muchos de los que estamos en este proceso de sanación y de terapias y todo este tema, pues hemos pasado por esa noche oscura. Y la terapia regresiva puede servirnos para encontrar dónde está ese punto en el que estamos desviando el camino y volver a tomar el rumbo para lo que nos comprometimos cuando hemos decidido hacer una programación para venir a este plan. Muchísimas gracias, Ruby, por aclararme esa cuestión y también pues por compartir estos testimonios de personas que han acudido, como decía al inicio de la entrevista, a ti, ¿no?, en busca de esa guía que no estaban sabiendo gestionar por sí mismos y de situaciones como tú bien has comentado, ¿no?, que ya causaban algo mayor, ¿no?, a una escala que muchas veces escapa de las manos y ahí ante eso pues es importante buscar a un profesional que pueda ayudarnos, a un especialista en la materia, cada uno pues que donde considere, ¿no?, pero que lo más importante es que busquemos la ayuda y que no nos quedemos ahí pues intentándonos resolverlo nosotros, porque hay veces que algo que nosotros estamos viendo negro, alguien nos lo puede de repente clarificar muy rápidamente y eso es importantísimo. Ruby, estamos en los últimos minutos de la entrevista. Yo quería agradecerte nuevamente por querer colaborar con Mindalia y me gustaría pasarte la palabra por si quieres compartirnos algún mensaje final. Pues hay un mensaje final y es también que muchas veces las dificultades que tenemos tampoco son solamente externas, como estos dos casos a los que yo me referí primero, sino que también hay situaciones que están dentro de nosotros mismos. Y es como la falta de perdón, por ejemplo, que puede inducirnos a tener pues enfermedades físicas como la diabetes, la osteoporosis, la hipertensión, la fibromialgia, muchísimas enfermedades que se ven reflejadas de manera física y que mientras nosotros no resolvamos todas esas situaciones internas que tenemos, que traemos, cargas energéticas y todo ese tipo de cosas, pues difícilmente la medicina nos va a poder solucionar eso. Entonces también es que así la terapia regresiva sea muy buena, también depende de nosotros, del paciente o del consultante, el interés que tenga y el deseo de sanar su propia vida, porque hay personas que esperan que sea el terapeuta el que solucione el problema. Y hay una parte que como terapeuta uno puede dar y guiar, pero la mayor parte depende de cada persona, de cada paciente, de cada consultante, que desee de verdad transformar su vida. Entonces es una situación de dar y recibir. No todo se puede hacer a través de la terapia. Y pues si esto tiene como una técnica que hace aparentemente magia, la magia también está dentro del paciente, ¿no? También está dentro de mí mismo. Claro que sí, la magia también está en nuestra actitud, ¿no? Y en nuestra energía, en todo aquello que le ponemos. Correcto. Ruby, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, ha sido un verdadero honor poder tenerte de vuelta y compartir tu experiencia. Y bueno, te esperamos de vuelta siempre que quieras, aquí en Mindalia, en tu segunda casa. Gracias, querida Laura, muchas gracias a ti Y pues al canal de Mindalia nuevamente, mil gracias por esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Entonces, hasta aquí nos despedimos de esta entrevista junto a Ruby Vázquez. Esperamos que os haya gustado, que os haya servido. Si así es, no olvidéis compartirla con más personas, que llegue a muchísimas más personas en el mundo y que nuestra comunidad pues pueda crecer cada día un poquito más. También podéis dejarnos los me gustas abajito y vuestros comentarios. Si queréis hacerle alguna pregunta a nuestra especialista, ahí en la sección de comentarios podéis escribir o también podéis buscarla en sus redes sociales para que podáis pues seguir su proceso y todo lo que ella lleva a cabo como especialista. Sin más, os agradecemos haber estado aquí en Mindalia en una ocasión más y nos vemos en la próxima entrevista, como siempre, en Mindalia Televisión. Gracias por estar.